Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Festival de Anime Japonés Shinda Sekai Sensen se realizará del próximo 24 de octubre a partir de las 9 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Habrá proyección de videos de anime, karaoke libre, pabellones con productos de la cultura japonesa, concursos, coreografías y desfiles de cosplay y disfraz. También se desarrollarán conferencias, presentaciones de teatro y una feria gastronómica con platos típicos del país nipón. El evento es organizado por Sekai Animes Group con el auspicio de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Internacionales. La Habana. El 16º Festival de Teatro de La Habana se inauguró este jueves en la capital cubana durante 10 jornadas de duración. Participarán agrupaciones de 22 países. También se desarrollarán actividades teóricas, exposiciones de artes visuales, una muestra de cine paralela y ferias gastronómicas. Según los organizadores, el festival, más que una vitrina, es un puente abierto a presentes y futuros modos y formas de seguir encontrándose con el teatro como ágora movilizante de la contemporaneidad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.